La vida me llama, me voy con lo opuesto, porque el resto me sobra. Hoy, como hace algún tiempo, mis dudas son cuerdas que en mi mente se enredan. Hoy, el miedo me consuela, ahora hay algo que vuela. Na, na, na, na, na. Sí, estoy segura de encontrarte en cada pequeña cosa. Soy el viento y mi instinto dejará atrás el llanto. Fotograma de un sueño, me atrevo y te amo, y por eso me quedo con mis manos temblando. Si la luz se ha apagado, me atrevo y no temo a este cambio de tiempo. Naturalmente avanzo y me paro a tu lado. Te regalo lado derecho del corazón. Hoy, detrás de la puerta, en un ángulo oscuro, me veo y me desafío. Y tú, voz infinita, capaz de contarme lo que llevo en secreto. Hoy mi pena me consuela, ahora hay algo que vuela. Na, na, na, na, na, na, na. Sí, estoy segura y me duermo y vengo a buscarte ahora. Observando gaviotas, me atrevo y te amo. Mi ilusión te regalo, acaríciame ahora y verás cómo siento. Y me atrevo y retoco, le doy luz a esta foto que consumí. De la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit, y empezamos el día de hoy con los partidos que se dieron en todas las ligas, en Champions League y en México en la Liga MX. Como ustedes saben, el fútbol de primer nivel en México, muchas cosas interesantes. Este fin de semana se jugó el clásico joven entre el América y el Cruz Azul, y gracias a pues a unas ayudaditas que le dio el árbitro al América, se llevaron el triunfo finalmente 1-0. en un partido que deja pues decepcionados a todos, especialmente a los seguidores del América y del Cruz Azul. También en España, muchos resultados del día de hoy y también del fin de semana pasado. Se jugaron varios partidos que estaban por atender diferentes cuestiones dentro de la Liga Española, la Liga Santander. Y pues uno de esos resultados fue el Real Madrid empatando con Las Palmas 3-3. Y con esto pues ya Barcelona lo pasa en puntos. Aunque no olvidemos que Barcelona tiene un partido más que el Real Madrid. Entonces todavía, a pesar de que los pasan, pues todavía tienen un partido pendiente los del Real Madrid. Y lo tendrán que usar ya sea para empatar o para ganar ese partido y pasar de nuevo al Barcelona. Aunque el Barcelona tiene una mejor diferencia de goleo, entonces sí tendrían que ganar su partido correspondiente. Me parece que con Celta de Vigo, que todavía no se juega. Y que bueno, me imagino que el siguiente miércoles lo jugarán estos dos equipos, Real Madrid y Celta de Vigo. Y pues mientras, ¿Qué les parece si les doy los resultados completos de la jornada 25? Que como dije, empezó el fin de semana pasado con el partido Real Betis-Málaga, donde Real Betis le gana 2-1 al Málaga. En otro partido, Valencia le gana 1-0 al Leganés. La Real Sociedad y el Eibar quedaron 2-2. Todo esto en actividad del viernes. ¿Qué más qué más vimos? El día 26 se jugó otro partido entre el equipo Real Madrid contra el Villarreal. El Real Madrid le gana 3-2 al Villarreal en un partido donde el Villarreal iba ganando 2-0. En algún momento del partido se volteó la cosa en la segunda mitad. El Real Madrid realmente estaba sintiendo que iba a perder ese partido. Pero otra vez es el caso típico de un gran equipo que es ayudado por los árbitros. ¿Y a qué me refiero? Pues que cuando iban 2-1, el árbitro señalizó un penalti que no era válido. O sea, realmente no hubo mano intencionada del jugador del Villarreal, que básicamente el capitán del Villarreal estaba tratando de mover la mano hacia atrás cuando le pega la bola arriba de la cabeza, básicamente. Pero el movimiento que él estaba haciendo se veía natural, de alguien que quita la mano, no de alguien que la pone. Y sin embargo, se marca el penal. Se realizó el empate. O sea, me parece que fue Cristiano Ronaldo al que tira el penalti. Empata el partido 2-2. Y después se van. Ya al final anotan un gol más los del Real Madrid. Con eso se llevan una victoria en un partido que parecía que el Villarreal lo tenía. El último gol lo mete Morata al minuto 83. O sea que ustedes ya saben. Es un partido muy muy distinto a lo que está acostumbrado el Real Madrid, porque en el primer tiempo quedaron 0-0 el Villarreal y el Real Madrid. Es en la segunda mitad donde en el minuto 50 con Trigueros y en el 56 con Bacambú se abrieron pues el marcador, se pusieron 2-0 los de Villarreal. Después Bale con un cabezazo llega en el minuto 64 a meter el 2-1. Y como les estaba diciendo, Cristiano Ronaldo en el 74 de penalti anota el 2-2. Y con esto pues el Real Madrid solventaba esa situación en la que ya se veían por debajo del Barcelona en ese momento. Sin contar el partido de hoy, que empataron con Las Palmas y que realmente estuvo muy aguerrido todo el partido. No se despegaron los de Las Palmas. Entonces pues vámonos a lo que es el resto de la jornada número 24. Que como dije, empezó el sábado 25. y terminó el domingo 26. Los del 25, los partidos del 25 fueron a la vez contra Valencia 2-1. Sevilla le gana 2-1 al Real Betis. Leganés le gana 4-0 al Deportivo La Coruña. Eibar le gana 3-0 al Málaga. El Español le gana 3-0 al Osasuna. El Barcelona le gana 2-1 al Atlético de Madrid en un muy buen partido que se fue pues a la largue, o sea, porque, bueno, no a la largue. En tiempo ya suplementario es donde anota, bueno, en el minuto 86 anota Messi en un partido que estuvo bastante reñido. El marcador lo abrió Rafinha en el minuto 64. Después lo empató Godín en el 70 por el Atlético de Madrid. Y hasta el minuto 86 fue que Messi llegó a anotar el gol salvador del Barcelona. Y con esto pues daba la posibilidad de que se pasaran por encima del Real Madrid, que jugaba el domingo en ese momento. Bueno, el domingo más tarde, porque el partido de la Barcelona contra el Atlético de Madrid también fue el domingo en la mañana. Entonces, como les estaba diciendo, Real Madrid queda 3-2 contra el Villarreal. Celta Vigo y Sporting de Gijón empatan 1-1. Athletic Club le gana 3-1 a Granada. Y con esto, bueno, los otros partidos de la jornada 25 que se jugaron el lunes, el martes 28. Real Betis le gana 2-1 al Málaga. Valencia le gana 1-0 al Leganés. Eibar y Real Sociedad, la Real Sociedad de Carlitos Vela, empatan 2-2. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona ya está en primer lugar con 57 puntos, pero 25 partidos jugados, a diferencia del Real Madrid, que tiene 56 en 24 juegos. Obviamente tienen uno por saldar, igual que el Sevilla, que tiene 24 partidos jugados y tiene 52 puntos. Podría llegar a 55. Atlético de Madrid tiene 24 partidos jugados y tiene 45 puntos en cuarto lugar. En quinto lugar está Real Sociedad con 45 puntos ya. Nada más que ellos sí tienen 25 partidos jugados. El Villarreal igual 42, 25 partidos jugados. Después de ahí viene el Eibar con 39, Athletic Club con 38, Español con 36, Celta de Vigo 35, Alavés 33, Las Palmas 29, Valencia 29, el Real Betis 27, Málaga 26, Leganés 21, Deportivo de La Coruña 19, Granada 19, Sporting de Gijón 17 y Osasuna 10 hasta el fondo. Entonces, el Granada de Memo Ochoa está empatado en puntos ya con el puesto que sería de salvación, el Deportivo La Coruña. Los dos tienen 19 puntos, nada más que el Deportivo La Coruña le faltan dos partidos por jugar todavía y tienen una ventaja en el goleo muy favorable. Muy bueno en comparación a la del Granada, que casi por cada gol que anota le meten dos. Entonces el Deportivo de La Coruña no está tan mal, aunque ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos, lo cual quiere decir que le abren la puerta al Granada para salir de ese puesto, el último puesto, donde todavía perderían la división si así quedara. En este momento las situaciones en las posiciones en España. Bueno, los partidos que se vienen para la jornada 25, los que faltan, son Deportivo La Coruña contra el Atlético de Madrid y Sevilla contra el Athletic Club. La jornada 26 sería Real Betis contra Real Sociedad. Esto sería el viernes. Y ya los partidos que voy a decir a continuación son del sábado: Leganés contra Granada, Eibar contra Real Madrid, Villarreal contra el Español, Barcelona contra el Celta de Vigo. Y el domingo, Sporting de Gijón contra el Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid contra Valencia, Las Palmas Osasuna y Athletic Club contra Málaga. Y eso es todo por la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Entonces vámonos de ahí a lo que pasó en la Liga MX en México, para todos los que estaban pendientes de esos resultados. Ah, no, pues me conté, ¿no? El Club América le ganó 2-0 al Cruz Azul. Y sí es cierto, lo estaba viendo yo al final, no sé por qué. Se me olvidó que había metido un gol el América en los últimos minutos por Peralta, sí es cierto. Era en una jugada en que en el Cruz Azul hubieran podido empatar 1-1. Se la lleva Peralta y en el minuto 83 los vacuna con su segundo gol de la tarde. Metió uno en el 83 y otro en el 30 para dejar el 2-0 final. Salió de capitán Oribe Peralta, el precioso. Y bueno, pues ya, como ustedes sabrán, también hubo un expulsado en el minuto 74 a Rocco. Rocco lo expulsaron en el 74. Y con eso, pues el Cruz Azul se hunde más todavía. Ya está a muy poco de estar en problemas de descenso. Es más, se puede decir que estoy casi seguro que el Puebla ahorita ya los pasó en la porcentual, como le llaman. Y bueno, es toda una historia lo de Cruz Azul. Ya ni siquiera hacer demasiada burla porque no sería justo. Todos los partidos del viernes empezaron a Tijuana contra Monterrey. Tijuana le gana 2-0 al Monterrey. Los Pumas sufrieron una dolorosa derrota después de meter 3 goles. Se dejaron meter 4 por el Querétaro. Entonces 4-3 gana el partido Querétaro. Morelia y Tigres empataron 1-1. Atlas le gana 2-0 al León. Pachuca le gana 1-0 al Veracruz. El Club América le gana 2-0 al Cruz Azul. Puebla le gana 3-1 a Toluca. Guadalajara pierde 4-3 contra Chiapas. Y Necaxa y Santos Laguna empatan 2-2. Y la tabla se queda de la siguiente forma. Bueno, está de la siguiente forma. Con 8 partidos jugados todos los equipos. Tijuana está en primer lugar con 16 puntos. En primer lugar, empatado en puntos con Toluca, que está en segundo con 16. En tercero está Pachuca con 14. Guadalajara cuarto con 14. Pues viene el Monterrey 13, Atlas 13, Santos Laguna 12, Querétaro 12, Chiapas 12 y Pumas 11 en décimo puesto. En décimo primer puesto está el Club América con 10. Pues viene Puebla, Morelia y Veracruz, los 3 con 9 puntos. Seguidos por Tigres, Necaxa con 8 cada uno. Cruz Azul con 6 y en el fondo León con 5, que no levanta. Bueno, esos dos equipos no levantan ninguno de los dos. Los dos con 3 perdidos y 2 empatados en sus últimos 5 partidos jugados. También el que ha estado fallando ha sido los Pumas últimamente. En sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 2. Entonces pues ya esperemos que los Pumas ya levanten el vuelo próximamente. Y la jornada 9 se viene ya, y viene con estos partidos: Tijuana contra Pachuca el viernes, después Cruz Azul, Chiapas, Monterrey, Querétaro, Morelia, Veracruz, León contra el Club América y Necaxa contra el Atlas. Todo esto el día sábado. Y el Guadalajara contra el Toluca. No sé si lo mencioné, pero bueno, ahí está. El día domingo Puebla se va a enfrentar a los Tigres de la Universidad Autónoma Nacional, Autónoma de Nuevo León, perdón. Y Santos Laguna se enfrenta a la UNAM también el domingo. Y pues esto es todo por la jornada número 9. Esperemos que esté bueno, que se puedan poner a ver un poco de fútbol este fin de semana, si es que tienen permiso de la señora. Muy buenos partidos que se van a dar. Sobre todo a mí me gusta la Liga Santander en España, donde se juega uno de los mejores fútbol del mundo. Y bueno, vámonos entonces rápidamente a decirles cómo se están dando las cosas en el en la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Para la jornada 27 tenemos que el PSG le gana 5-1 al Marseille, Lyon le gana 5-0 al Metz, Caen le gana 1-0 al Saint-Étienne, Angex le gana 3-0 al Bastia, Girondins le gana 3-2 al Lille, Toulouse y Nancy empatan 0-0, Stade Rennais le gana 1-0 al Lorient, Mónaco le gana 2-1 al Wingamp, Nice le gana 2-1 al Montpellier y Nantes le gana 3-1 al Dijon. En un partido que se está jugando hoy, que ya terminó, Nantes y Bastia empataron 2-2 y con esto la tabla sale de la siguiente forma. El Mónaco está en primer lugar con 62 puntos. En segundo está el PSG con 59. Niza está en tercero con 59. En cuarto está Lyon con 46. Y ya después viene Girondins con 42. Saint-Étienne 39. Marsella 39. Está René 36. Toulouse 35. Wingamp 34. Nantes 34. Angers 33. Montpellier en décimo tercero con 32 puntos. Caen 31, Lille 29, Nancy 28, igual que Metz 28, y en puestos de relevo están Dijon con 27, Bastia con 24 y Lorient con 22 puntos. Y la jornada número 28 se ve de la siguiente forma: los partidos que empiezan el viernes con el partido Girondins contra el Lyon, después el sábado el PSG contra el Nancy, Bastia contra el Saint-Étienne, Niza contra Dijon, Metz contra Stade Rennais, Montpellier contra Winamp, Caen contra Angers y el domingo Lorient contra Marseille, Toulouse contra Lille y Mónaco contra Nantes o Nantes. Bueno, pues eso es todo por la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a la Premier League, donde pues ya tenemos resultados. Como saben, es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, la Premier League, y probablemente del mundo también, para los que les son amantes del fútbol inglés. Y por fin el Leicester sacó las garras después de que Claudio Ranieri dejara de ser su entrenador. Pues levantaron el ánimo y le ganaron 3-1 al Liverpool, así como lo escuchan. Y con esto se salen de los puestos de relevo en donde estaban, en los que tendrían que haber jugado un playoff, un juego extra para mantenerse en la Premier League. Ahorita ya están fuera de esa área y metieron al Crystal Palace en su lugar. Entonces, este partido se jugó el domingo. Los partidos que se jugaron el sábado. Está West Brom contra Bournemouth, que ganó West Brom 2-1. Después Burnley y Hull empataron 1-1. Everton le gana 2-0 al Sunderland. Crystal Palace le gana 1-0 al Middlesbrough. El Chelsea le gana 3-1 al Swansea. Watford y West Ham empatan 1-1. Y Tottenham le gana 4-0 al Stoke. Como les dije, Leicester le gana 3-1 al Liverpool. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Chelsea está en primer lugar con 63 puntos, seguido por Tottenham en 53, Manchester City en 52, Arsenal 50, Liverpool 49. Todos estos en puestos de competencia europea. Pues viene el Manchester United en sexto con 48 puntos. A pesar de que este fin ganaron una copa importante para ellos. El FA Cup. Que bueno, para ellos es muy importante, que se convierte en el segundo equipo más ganador de la Copa FA. Entonces, bueno, después ya les daré detalles de cómo estuvo eso. Se lo ganaron al Southampton. Después el Everton está en séptimo con 44 puntos, West Brom está en octavo con 40, West Ham 33, Stoke 32, Burnley 31, Watford 31, Southampton 30, Bournemouth 26, Leicester 24, Swansea 24, Middlesbrough 22 y en el fondo están Crystal Palace con 22, Hull con 21 y Sunderland con 19. Y bueno, la jornada 27 ya se viene. Buenos partidos. Va a enfrentar el 4, el sábado. Se enfrenta Manchester United contra el Bournemouth. Leicester contra Hull. Stoke contra Middlesbrough. El Swansea contra Burnley. Watford contra Southampton. Crystal Palace contra el West Brom. Y Liverpool contra Arsenal. Muy buen partido este. El cuarto y el quinto puestos, me imagino que podría cambiar de situación. Si el Liverpool le gana al Arsenal, se podría ir al cuarto lugar. Y pues supongo que eso es lo que necesitan después de la derrota que sufrieron apenas con Leicester este pasado fin de semana. Después el domingo el Tottenham se enfrenta al Everton, Sunderland se enfrenta al Manchester City y el West Ham contra el Chelsea. Pues muy bueno esto de la Premier League. Y pues rápidamente, ¿qué les parece si vamos a unos mensajitos? Y ahorita que regresemos les contaré cómo va todo en la Serie A en Italia. Los resultados de la Champions League, que ya, pues como ustedes saben, tuvimos mucha acción y que, bueno, qué emoción poder vivir los partidos de ida, ¿no? Que ya se jugaron todos de los octavos de final. Y bueno, ahorita que regresemos del corte musical, les daré más información sobre el draft colegial de la NFL y cosas como, pues en el boxeo, que según esto quieren que regrese Márquez a pelear, lo están tratando de impulsar a que regrese a darle ánimos con ofreciéndole $70 millones por pelear de nuevo. Ya veremos entonces, ahorita que regresemos de la pausa les doy toda esta información. Recuerda que estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no le cambies, ahorita vuelvo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Perdí. cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. Este es otro homenaje a uno de los mejores compositores latinoamericanos, un mago. Ocho de la noche con 30 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con lo que es el fútbol, los resultados internacionales que les estaba contando, sobre todo la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 26 este fin de semana, y los resultados son los siguientes: el Napoli y el Atalanta jugaron, el Atalanta le gana 2-0 al Napoli, así como lo escuchan, la Juve le gana 2-0 al Empoli, ahí no hay ninguna sorpresa, Sampdoria y Palermo empatan 1-1, Milán le gana 1-0 al Sassuolo, Lazio le gana 1-0 al Udinese, Bologna y Génova empatan 1-1, Cagliari le gana 2-1 al Crotone, Chievo le gana 2-0 al Pescara, Roma 3-1 al Inter y Torino contra la Fiorentina 2-2. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Juve con 5 victorias en sus últimos 5 partidos tiene 66 puntos, con mucho el mejor récord de la Serie A, seguido por Roma en segundo con 59 puntos, la Napoli viene tercera con 54, Atlanta en cuarto con 51 puntos, ahora que le ganó el Napoli ya se les acercó, Lazio está en quinto ahora con 50 puntos, pues viene Inter 48, Milán contra 47, Fiore, la Fiorentina con 41, que tuvo un empate amargo donde pues, ya se saboreaban el triunfo y al final le sacó en el partido al equipo de la Fiorentina. Torino 36 en noveno puesto, Sampdoria 35, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Génova 26, Empoli 22, y en el fondo están Palermo, Crotón y Pescara con 15, 13 y 12. Y la jornada 27 ya se viene y los partidos son los siguientes: Roma contra la Napoli, Sampdoria contra el Pescara, Milán contra el Chievo, todos estos el sábado. El domingo los demás partidos: la Fiorentina se enfrenta al Atalanta, Cagliari al Inter, Sassuolo, Crotón, Génova contra el Empoli, Torino, Palermo, Juve contra la Udinese, Lazio contra Bologna cierra lo que será la jornada número 27 en el calcio italiano. Y bueno, de ahí nos vamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Schalke y Hoffenheim empataron 1-1. Mönchengladbach le gana 2-0 al Ingolstadt. Hertha de Berlín le gana 2-0 al Eintracht Frankfurt. El Mainz le gana 2-0 al Bayer Leverkusen. Bayern le gana 8-0 al Hamburgo. Augsburgo le gana 2-1 al Darmstadt. Dortmund 3-0 al Friburgo. Leipzig le gana 3-1 al Colonia. Y el Werder Bremen le gana 3-1 al Wolfsburgo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern está en primer lugar con 53 puntos, seguido por el Leipzig con 48. En tercero está Dortmund con 40. Hoffenheim en cuarto con 38. Hertha de Berlín con 37. Eintracht Frankfurt está en sexto lugar con 35 puntos y cierra los puestos de competencia europea. Pues viene Colonia con 33. El Bayer Leverkusen del Chicharito, que acaban de perder, se ponen con 30 puntos en octavo lugar, igual que Friburgo con 30 puntos en noveno. Mönchengladbach 29, Mainz 28, Schalke 27, Augsburgo 27, Wolfsburgo 22, Werder Bremen 22, Hamburgo 20, Ingolstadt 18 y Darmstadt 2 en el fondo, los últimos 3 puestos de relevo, incluyendo Hamburgo, que jugaría un playoff para evitar el descenso ahorita si esto fuera la última jornada. La jornada que sigue es la jornada 23 y los partidos son los siguientes: Augsburgo se va a enfrentar al Leipzig el viernes, el sábado se van a enfrentar todos estos equipos: Colonia contra el Bayern, el Bayer Leverkusen contra el Dortmund, Hoffenheim contra el Ingolstadt, Wolfsburgo contra el Mainz, Werder Bremen contra el Darmstadt y Schalke contra el Mönchengladbach. El domingo se enfrentarán Eintracht Frankfurt contra Friburgo y Hertha de Berlín contra el Hamburgo. Y pues esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, les estaba diciendo que el Manchester United había ganado el FA Cup, pero también ganó el EFL Cup, que es otra de las lo que le vienen diciendo el Shield allá en Inglaterra. Este partido se lo ganaron el fin de semana a Southampton, le ganaron 3-2 con un partidazo del Abracadabra, que metió 2 de los 3 goles, incluyendo el de la victoria, el póstuma, en el minuto 87, cabezazo a un buen pase de Herrera, metió el 3-2 definitivo. Él fue el que abrió en el minuto 19 pues la contienda en el marcador 1-0. Después en el minuto 38 Lingard puso 2-0 adelante al Manchester United, y en el 45 y agregado Gabbiadini ponía el 2-1 a favor del Manchester United, pero pues él anotando a favor del Southampton. Después en la segunda mitad Gabbiadini otra vez impulsaría el gol del empate en ese momento para ponerlos empatados hasta el minuto 48. Estaban 2-2. Y en el minuto 87, ya cuando parecía que iba a haber un empate, lo gana Ibrahimovic. Y como les decía, pues se volvieron el segundo equipo más ganador de este Shield, el EFL Cup, como le llaman allá. Es EFL por sus siglas en español. Este partido se realizó en Wembley Stadium, ya que tenía que ser un lugar neutro para estas dos escuadras que se enfrentaban. El otro partido que les estaba indicando antes de irnos al break es que el Manchester City también gana el FA Cup hoy. Le ganó 5-1 al Huddersfield y con eso ganan el FA Cup. Entonces pues ya tienen dos copas, una tras la otra. Quien lo dijera, con esto se vuelve el más ganador Mourinho en todos los entrenadores que hasta ahorita hayan entrenado en Inglaterra. Pues ya tiene el mejor récord por todas las cosas que ha ganado con diferentes equipos en sus diferentes pasos por las tres ligas más grandes del mundo, que es la italiana, la española y la inglesa. Y bueno, ¿quién les iba a decir? Déjenme ver si es cierto. El partido de hoy de Manchester City de 5-1 contra el Huddersfield es por cuartos de final. Ah, entonces todavía no llegan a la final. Todavía le falta un par de partidos para poder decir que ya fue el ganador el Manchester United. Entonces, lo siento, todavía no llegan a ese momento. Me parece que están ahorita en cuartos de final. Y ya después de esto les podré dar quiénes son los que quedan eliminados o no. Nada más sé que en una de las llaves está Arsenal contra Lincoln City. En otra Middlesbrough. Todavía no se decide si el... pues yo diría que es el Manchester City el que va a ir a acompañarlo ahí. Después el Manchester United se va a enfrentar al Chelsea en otra de las llaves. Y en la última llave va a ser el Tottenham contra el Millwall. Entonces pues ya son cuartos de final en lo que se van a estar enfrentando el Chelsea contra Manchester City. Entonces el partido de hoy nada más era para pasar a esa ronda. Lo siento, es que nada más me dice que hay un partido en esta FA Cup y pues eso era lo que pensé que era la final. Entonces también para darles más o menos cómo van las cosas en la Copa del Rey en España. Ya se jugaron los partidos de semifinales y tenemos que el Alavés le gana 1-0 al Celta de Vigo. Eso fue en partido del 8 de febrero. El Atlético de Madrid y el Barcelona empataron 1-1. El Alavés y Celta de Vigo empataron 0-0. Y en el partido de vuelta, partido más bien de ida, en ese momento era Barcelona que le ganaba 2-1 al Atlético de Madrid. En el de vuelta le ganaba el 7 de febrero al Atlético de Madrid. Bueno, empataban en 1-1, pero con eso Barcelona pasaba a la siguiente fase, bueno, a la final. Y el Alavés también pasó a la final. Entonces es la final, es Barcelona contra el Alavés en la, en la Copa del Rey. Y pues me imagino que ya estarán listos para jugar ese partido ya pronto, para darles una fecha. Es el 27 de mayo que se juega la final entre Barcelona y el Alavés. Entonces mucha suerte a los dos. Esperemos que salga el Barcelona, porque se le están escapando los resultados. ¿Y qué me refiero con esto? Pues en la liga todavía no se sabe qué va a pasar. La verdad es que está muy cerrada ahí la competencia. Pero en Champions tuvieron un traspaso, un tropiezo contra el PSG de Francia. El PSG los goleó 4-0 en París. Y con esto, pues, aunque les queda la vuelta en Barcelona, está muy difícil que que cambien el marcador a su favor. Que le den la vuelta. Porque tendrían que meter un 4-0 o un 6-1. Porque con un 5-1 el PSG todavía avanzaría. Entonces, sí se ve difícil que el PSG pueda dejarse meter 4 goles sin anotar ni siquiera uno. Pero cosas más raras se han visto. La Juve le ganó 2-0 al Porto. Ese partido se jugó el 22 de febrero. En otro partido, el Sevilla le gana 2-1 al Leicester. El Atlético de Madrid le gana 4-2 al Bayer Leverkusen, el Chicharito, que no pudo hacer más. Manchester City le gana 5-3 al Mónaco. Y esto fue un partidazo en donde el Mónaco llegó a estar pudo llegar a nivelar las acciones en la segunda mitad, aunque los últimos goles los metió Manchester City. Con esto se pusieron 5-3. Bayern le gana 5-1 al Arsenal. Esto fue el 15 de febrero. Real Madrid le gana 3-1 al Napoli, igual el 15. Y el 14, Benfica le gana 1-0 al Dortmund. Y como les estaba diciendo, el PSG golea 4-0 al Barcelona. Y bueno, ¿cómo se ve entonces los siguientes partidos? Que se van a jugar hasta el 7 de este mes. El 7 van a jugar Arsenal contra Bayern y Napoli contra Real Madrid. El 8 jugarán Barcelona contra el PSG y el Dortmund contra el Benfica. El 14 de este mes juega la Juve contra el Porto y Leicester contra Sevilla. Y el 15 jugará el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen y el Mónaco contra el Manchester City. Y bueno, las posibilidades de cada equipo se ve difícil para, por ejemplo, el Mónaco tener que revertir un 5-3, pero lo que cuenta es que ellos regresan a jugar a Mónaco y tienen los 3 goles de visita que le metieron al Manchester City. Entonces, aunque están abajo por 2 goles, se antoja como para que nada más metan un 2-0 y pasar a la siguiente ronda. Pues es difícil decirles quién va a pasar en cada una de las llaves, pero hay unos, por ejemplo, el Atlético de Madrid le metió 4-2 al Bayer Leverkusen en Alemania. Entonces, revertir eso está muy difícil porque tendrías que ganarle 3-0 al Atlético de Madrid en Madrid o algo similar, ¿no? Y bueno, no se antoja nada fácil que lo puedan hacer contra un equipo también ordenado como el Atlético de Madrid. Pero bueno, ya veremos. Como he dicho, cosas más raras se han visto. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo de la oferta Márquez por echarse una pelea, unos rounds con Pacquiao? Le están ofreciendo 70 millones de dólares por una quinta pelea. Ahora sí que no hay quinto malo. Y es que recordaremos que Márquez le ganó a Pacquiao y después se retiró de campeón en ese momento. Dijo que era suficiente. Y pues la verdad, es algo interesante, ¿no? Porque el promotor es un chino y no sabemos si esté seguro ese dinero, ¿no? Pero ahorita, pues lo que se está diciendo es que podría regresar a la mesa una quinta pelea entre el Dinamita contra Manny Pacquiao. Los dos ya se habían retirado y los dos podrían enfrentarse de nuevo. Y bueno, Márquez hace 3 años que ya se retiró y pues la verdad está difícil que lo saquen del retiro, pero uno nunca sabe, $70 millones es mucho dinero como para que se les olvide, ¿no? Que esto es lo que por lo que pelean. Y bueno, pues rápidamente les doy unos resultados que se están dando en la Copa MX. Hoy hay un partido entre el Toluca y Celaya. El Toluca va ganando 3-1 en ese partido que ya terminó. En otro que se está realizando, el Club América y Santos Laguna en el minuto 22 van 0-0. Y después se vendrá el partido entre Zacatecas Mineros contra el Atlas. Y bueno, les voy a dar los resultados de la jornada número 6, donde Monterrey le gana 2-1 a Juárez. Tijuana le gana 2-1 a Cimarrones de Sonora. Chiapas le gana 3-2 a Juan Potros. Morelia pierde 2-3 contra el León. El Querétaro le gana 3-0 a la Alebrijes Oaxaca. Y Atlante y Venados empatan 1-1. Con esto las tablas se ven de la siguiente forma. Tijuana en el primer grupo, donde ya se jugaron los 4 partidos cada uno, ya tiene sus 4 partidos, pasa en primer lugar con 9 puntos. El Correcaminos sigue adelante en segundo lugar, los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas están en segundo lugar con 6 puntos. En tercero se quedó los Cimarrones de Sonora con 3 puntos y ellos abandonan. En el grupo 2 también ya se jugaron los 4 partidos. Querétaro avanza en primer lugar con 9 puntos. En el segundo se fue Cruz Azul con 5 puntos. Y en el fondo está Alebrijes Oaxaca con 2 puntos, ya eliminado. Grupo 3, ahorita de darse el resultado que se está dando, Club América pasaría a la final. A la siguiente ronda, perdón. Con 7 puntos en primer lugar. En segundo lugar estaría Coras Tepic avanzando. Y bueno, ahorita entonces el resultado le conviene al Club América así mantenerlo como está. Podría darse que Santos Laguna le gane 1-0 al América. Y esto pondría las cosas difíciles. Porque en ese lugar me parece que pasaría Santos Laguna y Club América, porque las Coras Tepic tienen un récord negativo en diferencia de goleo. Entonces, bueno, qué lástima, porque hasta ahorita está pasando el Coras Tepic con el resultado del empate, y si gana el América pasa también Coras Tepic. En el grupo 4, el Puebla ya pasó, tiene 7 puntos en 4 partidos. Y el único partido que falta en este grupo es el de Atlas contra Zacatecas Mineros, que estarán jugando después, este mismo día en la noche, para ver cuál de los dos pasa, si es el Atlas, si es el Zacatecas Mineros. En el grupo 5, porque Atlas tiene 4 y Zacatecas tiene 2. Necaxa en el grupo 5 está en primer lugar, ya clasificado con 7 puntos y sus 4 partidos. Chiapas también clasifica con 7 puntos a la siguiente ronda. Grupo 6, Guadalajara avanza con 10. Atlante en segundo con 5 también avanza. El grupo 7, Monterrey avanza con 12 puntos, seguido por Juárez con 6 puntos. En el grupo 8, Toluca y Veracruz avanzan. Toluca con 10 puntos y el Veracruz con 3. En el grupo 9, León avanza con 12 puntos. En segundo lugar también el Morelia avanza con 6 puntos. En el fondo de estos dos grupos, en Zacatepec Siglo en el 9 y el Celaya en el 8. Bueno, pues ya veremos entonces para cuándo se vuelven a ver las caras para venirse a la siguiente fase de este de esta Copa MX, que recordaremos son con equipos de las tres divisiones más importantes de México, de fútbol en México. Entonces, pues ya veremos quién pasa. Mucha suerte. Y como les estaba diciendo, pues ya se viene el draft colegial de jugadores en la NFL. Hay muchos jugadores que van a estar, se están probando hoy en algo que le llaman el combine o el combinado, donde básicamente los jugadores les piden que hagan ciertas tareas físicas y atléticas y son calificados por los equipos, por gente especializada en el asunto, que básicamente les dice a sus equipos si vale la pena escoger a cierto jugador o no. Lo cierto es que hay un jugador de Texas A&M que está proyectado en los drafts, en los intentos profesionales de hacer un draft, un simulacro de draft, donde ellos ponen qué jugadores podrían ser los que salen primero. Parece ser que el defensive end de Texas A&M podría ser el primero en salir. Hay otros jugadores como el quarterback de Clemson, el quarterback de Ohio State, corredores, se dice que hay muchos corredores. Hay un quarterback en Notre Dame que también podría ser escogido, un corredor de USC, un jugador defensivo de Alabama y otro de Michigan. Entonces todos estos podrían salir, pero pues todos podrían inventarse un draft y sería muy difícil atinarle, porque pues ya vemos lo que pasa de repente, las sorpresas el mismo día del evento, donde salen cosas a la superficie, cosas hasta en Twitter, en sus propias cuentas, de repente sale información que no estaba hasta en ese momento calculada y se cae lo que podría ser un buen orden de draft. También estaba leyendo que hay un corredor de LSU que se llama Leonard Fournette, que están buscando los scouts, como le llaman las personas profesionales que evalúan a estos jugadores, y este corredor pesó más de 240 libras en lo que es un pesaje que les hacen, y bueno, lo hace uno de los corredores o el corredor más pesado dentro del draft. Recordaremos que hay otros jugadores como el corredor de Texas que se llama Donta Foreman, que bueno, que está en lista en 249 libras, pero que bajó de peso para el draft, se bajó a 263. Entonces bueno, quién sabe qué es mejor, o sea, ya ni siquiera sé si es mejor que pesen más o que pesen menos, porque la verdad, con esta velocidad que juegan los jugadores a este nivel, pues ahora sí que más peso con más fuerza pegan. Entonces bueno, les estaba hablando del probable orden de los jugadores y cómo los van a escoger. En primer lugar les estaba hablando de Myles Garrett, que es un defensive end de Texas A&M. Él puede ser el número uno escogido por los Browns, si es que los Browns escogen a un defensive end. Recordemos que este jugador quería irse a jugar con los Vaqueros de Dallas. Había escrito una carta y un video, le hizo un video a los Cowboys para que por favor hicieran lo necesario para escogerlo a él. Y pues era una de las opciones para irse en primer puesto, pero él se quería ir a los Cowboys, que tienen la opción de escoger hasta después. Recordaremos que le cuesta mucho trabajo. A los equipos moverse dentro del draft, porque no es algo que se logre fácilmente. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa en este combine y en esta selección global. Como les está diciendo, los vaqueros tienen hasta el número 28, que es casi al final de la tabla. Bueno, ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, les voy a dar más del orden, el probable orden de jugadores en el NFL Draft. Y bueno, ahorita que regrese, les comentaré también de tenis y de béisbol, de básquetbol, todas las noticias que han salido. No le cambies, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahorita volvemos. Semana se deja ver, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pones a bailar. Jamás lo olvidó para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su modo tiene todo el pecho de operación. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En el pasito y búscame. Amarradito bien de mente. De la noche con 5 minutos, vamos a acabar rápidamente el programa. Ya nada más con una lista rápida de lo que podría ser el orden del draft. Como les estaba diciendo, los Browns podrían ir en primer lugar con Myles Garrett, que es un defensive end de Texas A&M. En segundo lugar están los 49ers de San Francisco. Van a escoger, podría ser al Marshawn Lattimore, que es un cornerback de Ohio State. En tercer lugar están los Bears, que pueden escoger a Jonathan Allen, que es un defensive tackle de Alabama. En cuarto está los Jaguares, que pueden escoger a un safety llamado Jamal Adams de LSU. En quinto puesto están los Titans de Tennessee, que pueden escoger a un linebacker de Alabama llamado Reuben Foster. Los Jets pueden escoger a un corredor, Leonard Fournette de LSU, el jugador que les está diciendo que pesó más de 250 libras y es el más pesado en el draft, y es el más pesado por lo visto en importancia también en este draft para corredores. Los Chargers están en séptimo puesto y pueden escoger al de safety a Malik Hooker. Los Panthers están en octavo lugar, escogerían probablemente a Solomon Thomas, que es un defensive end de Stanford. Noveno, los Bengalíes pueden escoger a un wide receiver de Clemson llamado Mike Williams. Deshaun Watson podría ser escogido como quarterback para los Bills, este jugador de Clemson que los llevó a ganar el campeonato nacional, entonces, y bueno, lo hizo muy bien contra una de las mejores defensivas de la nación en Alabama. Les anotó bastante y sobre todo en la última serie ofensiva, que era la importante para ganar el partido. Los Saints también están en 11º lugar y podrán escoger un cornerback, a Quincy Wilson de Florida. En 12º, los Browns otra vez podrían escoger a un tight end, probablemente a un jugador que se llama O.J. Howard de Alabama. Los Cardinals, 13º, podrían escoger a Corey Davis, un wide receiver de Western Michigan. Los Colts podrían escoger a un corredor llamado Dalvin Cook de Florida State. Eagles podrían ir con un cornerback, Sidney Jones de Washington. Los Ravens podrían ir con Taco Charlton, que es el defensive end de Michigan que les estaba diciendo. Otro jugador que podría irse pronto en la primera fase de este draft podría ser Forrest Lamp, que es un offensive guard de Western Kentucky para los Redskins. En 18º, los Titans escogen otra vez un wide receiver, John Ross, que podría venir de Washington para ellos. Los Buccaneers con el puesto número 19 escogerían a Alvin Kamara, que es un running back de Tennessee. Los Broncos podrían escoger a Ryan Ramczyk, un offensive tackle de Wisconsin. Lions pueden escoger a un tight end, David Njoku. Los Dolphins en el 22 son defensive end de Tennessee, Derek Barnett. Giants con el 23º podrían escoger a Mitch Trubisky, un cornerback de North Carolina. Raiders podrían escoger al cornerback de LSU, Tre'Davious White. Los Tejanos pueden escoger a Garrett Bowles, un offensive tackle de Utah, en el puesto 25. En el 26, los Seahawks pueden escoger a Marlon Humphrey, un cornerback de Alabama. Los Chiefs en el 27º, escogerán a Buda Baker, es un safety de Washington. Los Cowboys pueden escoger al defensive end de Missouri, Charles Harris, que necesitan ayuda a la defensiva. Los Packers podrían escoger a un offensive linebacker que se llama TJ Watt. Y Steelers pueden escoger a Hassan Reddick, que es un offensive linebacker de Temple. Los Falcons podrían escoger a un defensive end de UCLA que han llamado Takaris McKinley. Y los Patriots en el último puesto, número 32, escogerían a Jabril Peppers. Es un safety de Michigan. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del programa Lo Mejor del Deporte. Nos vemos en el siguiente miércoles. Espero que escuchen la repetición el día de hoy. Nos vemos y que tengan un bonito día. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio.